¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilik Irratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilik Irratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. ¡Aupa, compás! ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! ¡Aupa, compás! Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Arratsaldeon a todas las que estáis ahí al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia. Y efectivamente, ya veis que gato, perro, perro, gato, estamos aquí para entregaros el último programa de esta temporada. Programa que ya no sé ni el número que es, 54, sí, lo sé. Bueno, pues estas alegrías nos traen a estar con vosotros en esta última entrega de Aupa Compás. Y hoy, la verdad es que hoy venimos a programa hecho. Tenemos una entrevista para la cloaca social y nos va a ocupar un buen rato. Una entrevista que bueno, no os queremos contar mucho porque efectivamente la entrevista en su duración nos da, pues nos muestra muy bien el área de trabajo que ocupa. Un área de trabajo que desde luego se nos quedó fuera en lo que es información local en Isolamendua Apurtzen y que tiene que ver pues con las personas de la calle. Las personas de la calle, cómo han vivido, cómo se han encontrado en este tiempo de confinamiento, encierro, y contado por una de las personas que estuvieron, diríamos, en esa línea de asistencia. Sí, se trata de... Bueno, primero decir que la entrevista se la ha realizado nuestro compañero Leo del Goierri y le ha realizado una entrevista a Maya, que es una coordinadora que se dedica, pues, o se ha dedicado en estos tiempos a acoger o, digamos, encerrar a los indigentes que había en Donosti y alrededores, pues los han encerrado durante la cuarentena allí en Atano. Y la entrevista trata sobre esta problemática y tampoco os queremos adelantar mucho más porque ya os digo que lo explica muy bien en la entrevista. El inframundo laboral, la verdad es que vamos pues un poco desilusionados porque pues nos encontramos que, diríamos, las luchas en el inframundo laboral se están reduciendo pues a marchas forzadas, ¿no? Hay respuestas muy pequeñas, unas respuestas mínimas y salvo incluso algunos conflictos que podían haber aparecido, pues diríamos, hasta la semana pasada pudimos hablar de EBI, en lucha en el Musel de Gijón, una huelga que terminó pues a los 36 días de huelga de hambre de cuatro compañeros que se pusieron. Y la verdad es que ha sido una lucha ejemplar, ¿no, Gato? Pues sí, ha sido una lucha ejemplar y de estas luchas que hoy en día no se ven, de por solidaridad con los compañeros y sí, llevándolo pues a acción directa pura y dura. Y una buena campaña también que han tenido las redes sociales y en este tipo de redes sociales pues han manejado también francamente bien, pero sin descuidar la acción directa. Así es, lo decías el programa pasado, Gato. y hablabas en esos términos de cómo, pues de alguna manera se han distribuido esfuerzos, unas personas en la huelga de hambre, otras personas pues también, como dices, en las redes sociales, otras personas también, cómo no, quemando los neumáticos y cerrando las carreteras, llamando la atención, otras personas convocando manifestaciones, gente apoyando, y entonces en ese sentido ha sido una lucha muy, muy digna. La problemática de esta empresa ya se ha contado aquí. Como sabéis, esta empresa se dedica a la estiba y desestiba de materiales como carbón y chatarra, y está siendo suplantada en sus funciones por otra que ha recién aparecido y parece ser que es la que se va a llevar el gato al agua, porque EBI es de, pues, la última empresa pública que en los puertos, porque efectivamente ya se han privatizado todos los servicios en los puertos de España, y esta pues gozaba hasta estos días de 70% de, diríamos, de participación pública, en este caso del PSOE, y se han mostrado pues como auténticos testaferros de las empresas privadas que ya están haciéndose un hueco en el Musel de Gijón, y haciendo que esta empresa, que era la que se encargaba, diríamos, de realizar estas tareas de carga y descarga en el puerto, pues quedándose ya en un segundo plano y descapitalizándola hacia abajo para que la empresa privada se quede con él. Como está claro que eso lo están haciendo, está muy claro, porque da dinero. Si no diera dinero, desde luego una empresa privada no se metía ahí. Y hablando de esta situación, pero también podemos hablar de otros tantos y tantos que han privatizado, que no los han privatizado porque son hermanitas de la caridad, sino porque da dinero y van ahí, como buitres, que son. Así es, buitres por todos los lados, en todos los sectores del inframundo laboral. La privatización, pues la verdad es que salvo lo que es la administración pública, que también, por otro lado, aunque aquí no hemos hecho mucho seguimiento, pues también es una situación de mucha precarización pues hablamos de personas que están trabajando en la administración pública a base de contratos pues de tiempo en tiempo y que llevan pues 14, 15 años, 20 años o más, y en una situación pues de fijo nada, de concatenando, digamos, contratos uno tras de otro, pues como si trabajaran para una ETT igual. Pues te hago un contrato de un día y mañana te hago de dos, y así vas de un lado para otro. Bien, pues nos quedamos con en estos últimos programas con la lucha de EBI, que como os decíamos ya ha terminado, está ahí ahora pues un poco pues toda esta salida o todo este cambio en la industria del motor, que aquí parece que los inteligentes estos nos van a montar una factoría de coche eléctrico puntero. Ya lo hicieron antes y la verdad es que resultó, pues también se destapó ahí un cañón guapo de un dinero que se lo habían quedado ahí entre caminos, pues a cuenta del coche eléctrico. Sí. Vamos ahora por la segunda intentona y también se llevarán por el camino dinero, sí, o sea, no os preocupéis. Ha dicho que quiere participar. Quiere participar. ¿Con qué dinero? Pues con el dinero de todos. El dinero pues que se lo cobran estos en tantas y tantas relaciones que mantenemos a lo largo de nuestra vida, relaciones comerciales, que como sabéis, pues el Estado zaca. En cada comida que te encuentras, si comemos hoy, si hubiéramos comido el gato hoy en un restaurante, pues el Estado también se habría llevado medio menú, por lo menos. Por lo menos. A nuestra costa. Pues cosas de estas que nos ocurren todos los días, que las intentamos plasmar en el inframundo y cloaca y en la cloaca social, son las cosas que nos traen para hacer este programa. Aupa, compas. Hay que sacar fuerzas de donde no las hay, porque la verdad es que la cosa no pinta nada bien, gato. antes de darle paso a, sí, sí, sí, a Leo y su entrevista, el otro día estuve leyendo, o hace poco he estado leyendo, me mandaron un artículo, era un periódico estos, un más mierda, que no sé si será verdad o no, pero referente a los ERTE que ha habido desde marzo hasta junio, este sí, primer ERTE que era por fuerza sí, mayor, sí. Diciendo que, ojito, que el año que viene Hacienda va a tener, los que han tenido los estos meses, digamos, de ERTE, van a tener que pagar un buen desembolso a Hacienda. Ah, sí, ¿y en base a? En base a que no les retenían, o estos meses no les han retenido tanto, entonces les va a tocar luego desembolsar. Pues echaban un cálculo que sobre un salario, no sé si era de 23.000 euros brutos, pues saldría a devolver unos 1.000 y pico euros. A devolver, a pagar. A pagar, sí, en sí, este caso. Entonces, tendremos que verificar esta fuente, pero no obstante, hay que mirar muy, muy, muy, muy bien. No la verificaremos nosotros ya en esta temporada, pero sí os invitamos a que estéis alerta con todos estos aspectos que se producen en el inframundo laboral, en ese inframundo donde tanto tiempo de nuestra vida lo habitamos y que desde luego tan poca, diríamos, importancia se le da, porque a la vista está que la movilización de trabajadores y trabajadoras es muy escasa para la que nos están tirando, para la que nos están meando, porque nos están meando bien y no paran, ¿eh? Bueno, Gato, pues estas cosillas las atendemos aquí en el inframundo laboral. Esperamos el curso que viene pues también seguir dándole cancha a estos aspectos. También esperamos de vuestra fuerza y vuestro arrojo en el inframundo laboral para que de alguna manera podamos romper esa puta red que nos han tendido y que además es muy cerrada y no, hasta el bicho más pequeño nos escapa. En fin. Pues, ¿qué le hacemos? ¿Un temita o cómo lo tienes tú ahí en la mesa? Yo creo que pondremos la entrevista de Leo y a Maya, que le hace a Maya, y luego ya engancharemos con un temita musical. ¿O prefieres al revés? Como a tu gusto, es el último programa. Tú estás en la maquinaria. Bueno, pues igual entonces le ponemos un... Pues entonces te voy a hacer caso, vamos a ponerle un temita y luego ya enganchamos con la entrevista de Leo. Así que... Vamos con el temitas. ¿Qué vamos a escuchar, Gato? Pues vamos a escuchar C4 Hipocresía. Ah, mira, apropiado. Vamos allá. Que va cargado de veneno la letra. Democracia, el único mal que por bien no vino. tomar cocaína. Hipocresía, hipocresía. Y hasta ha habido más de uno que cuando le encontraron lo que escondía, para evitarse el quilombo que se le venía, para evitarse el bardo con su mina, en lugar de hacerse cargo, le dijo que era mía. Hipocresía, hipocresía. Los acusó el diablo de ser el responsable de arrastrar a Adán junto a Eva a la tentación. Pero mi humilde opinión, y aunque se ofenda la religión, la tentación ya existía. La tentación la puso Dios cuando creó el árbol y el fruto. Y al mismo tiempo lo prohibía. Hipocresía, hipocresía. Los dirigentes sindicales que serían los responsables de evitar que los empresarios se aprovechen del obrero. Y termina siendo iguales que esos jueces insaciables llevan vida de bacanes. Y se bañan en dinero. Hipocresía. Opa, compás, soy Leo, calderero del Goierri. Estamos con Amaya y vamos a hablar del tema de los indigentes en toda esta movida del coronavirus. Amaya se ha encargado de la coordinación de la TANO, que ha sido un albergue provisional para meter a toda esta gente cuando no podían estar en la calle. Estamos hablando de la gente que vive en la calle. Una gente que siempre se ha dejado de lado, siempre se les ha dejado tirados y solamente se les prestaba atención cuando molestaban y había que quitarles del medio. Esta vez, el quitarles del medio implicaba también llevarles a algún sitio. No era solamente vete, era vete y ponte aquí. Entonces, bueno, han cambiado las circunstancias y queríamos ver pues cómo se ha desarrollado. Queríamos darnos cuenta pues qué experiencias han vivido. Y bueno, es que tenemos que ser conscientes de lo que es esta clase social. Estamos hablando de los indigentes, estamos hablando de gente, caracoles, que se encuentran con todo lo que tienen encima. Normalmente la gran mayoría viven solos y van vagando de localidad en localidad. Esto es así porque el sistema social que tienen establecido les fuerza a tener que cambiar de localidad. Ellos pueden encontrar un tipo de ayudas, un tipo de refugios, pero a tiempo limitado. Entonces pueden estar viviendo en un cajero, pueden estar viviendo en una esquina escondidos, pero al final necesitan seguir cambiando. Yo he de decir que tuve una temporada, unos cuantos meses, que por circunstancias personales intenté romper las dependencias que tenía y estuve viviendo en la calle. Eso me forzó a vivir una situación que me hizo cambiar la mentalidad para siempre. Se rompieron todos mis esquemas y de repente me encontré con gente que no tenía nada y lo compartían todo. Aprendí lo que era el concepto de la solidaridad viviendo la indigencia entre indigentes. Claro, hay de todo en todas partes, pero fue una experiencia que me cambió, como lo estoy diciendo, y desde entonces he aprendido a tener unos valores que me han llevado al ideal libertario. Pero fue entonces cuando lo adquirí, al convivir y al estar con los indigentes. Ahora yo soy consciente de esa clase social, desde entonces. Y hay mucha gente que no la ve, porque se les expulsa, molestan y cuesta verles. Igual si te vas a algunos sitios en Madrid, igual les puedes ver hacer cola para pedir comida, pero en sitios aquí en el País Vasco no se les ve, parece que no existen. Hay gente de la calle que se piensa que no hay pobres, porque todos estamos, todo el mundo va bien, todo el mundo viste bien, claro, el pobre no se le ve, el pobre no sale de casa, pero es que el que no tiene casa, ¿dónde está? Es un gran porcentaje, no tengo ni idea de las cifras, pero es un porcentaje muy alto de la población la que se encuentra viviendo en esta situación. Bueno, hay algunos que están forzados por la situación que les ha llevado la vida, porque igual se han quedado sin trabajo, el banco les ha quitado todo, o porque igual han intentado emprender una empresa y se han quedado sin nada, o por un montón de factores económicos, vamos a decir factores sociales, vamos a decir problemas de salud mental, vamos a decir avatares de la vida que nos pueden caer a todos encima. O también puede ser gente que no ha querido aceptar vivir en esta situación que se nos ha impuesto. Y una salida, como es echarse al monte, una salida es echarse a la calle y pasar de todo. Son muchos, son amantes de la libertad. Es gente que disfruta sin tener ningún tipo de atadura. Por un motivo o por otro han acabado aquí y disfrutan no teniendo atadura. Y ahora con la movida esta del coronavirus se les ha forzado a entrar en algo parecido a una cárcel, como se hace con los que vienen en la patera y se les meten en unos centros que les pueden cambiar de nombre, como se hace con los menores de edad, que se les mete también en otros centros perdidos en mitad de la nada, que también les pueden cambiar de nombre, pero son sitios donde, en contra de su voluntad, se les encierra. Que viene a ser lo mismo que una cárcel, un calabozo, la trena, les podemos poner un montón de nombres, porque a lo desagradable se le ponen muchos nombres. Bueno, entonces no me voy a extender mucho más y vamos a hablar con Amaya sobre esta situación. Bueno, aupa Amaya. Aupa. Dime, ¿tú a qué te dedicabas antes de toda esta movida del coronavirus? A ver, nos dedicábamos en realidad a lo mismo que nos hemos dedicado durante todo el tema del COVID. Es decir, a la atención a personas en exclusión, atención a personas en cárcel, en calle, y gestionábamos varios servicios del Ayuntamiento de Donosti. Bien, ahora entonces, cuando vino la movida del coronavirus, te llamaron, ¿no? ¿Quién te llamó? ¿El Ayuntamiento de San Sebastián? Sí, llamó el Ayuntamiento de San Sebastián porque, bueno, entendieron que había que abrir albergues provisionales y el ayuntamiento, bueno, pues por cosas legales, no podía abrirlo directamente, no podía contratar directamente a personas para llevarlo. Entonces nos llamaron para ver si podíamos contratar a un cierto número de personas para llevar albergues de forma provisional durante el COVID y a ver si podíamos conseguir ese número de personas, que fue algo contrarreloj. De contratar, sí, a un montón de número de personas en 3-4 días. Porque para cuando te llamaron ya había empezado el encierro, el confinamiento. Sí, estaba ya empezando el confinamiento. Como primero estaba, por un lado estaba el tema del Gahueco, que es un albergue que funciona todo el año, pero que funciona solo de forma nocturna. y las propias y vamos, es un servicio que estamos gestionando nosotros desde la asociación Arratz. Entonces, los propios trabajadores y trabajadoras lo que decidieron es que esa gente, o sea, estaba empezando ya el confinamiento y esa gente durante el día, a las 9 de la mañana, tiene que salir del albergue, consideraron que no podían salir. O sea, que no podían salir, sino que no podían dejarlos en calle durante todo el día sin tener a dónde ir. Claro. Entonces, los propios trabajadores y trabajadoras se plantaron y dijeron que eso no podía ser. Que eso no podía ser y que no se iban a ir de allí. Y fue todo anoche a la mañana, entonces. Fue de la noche a la mañana. Entonces, ya a partir de ahí se abrió el primer albergue provisional, que fue el de La Sirena. Y luego nos llamaron eso, para poder contratar a más personas para abrir otro albergue, que fue el Frontón Atano, para, bueno, meter a las personas que estaban en ese momento en calle. Entonces, se convirtió el Frontón Atano en un centro de confinamiento de toda la clase indigente, de toda la gente que vivía en la calle. Sí, pero el problema es que pensaron que el primer día pues iba a haber 30, 40 personas y que se iba a ir a goteo llegando gente. La realidad es que nos encontramos que el primer día estábamos 90 personas. Había 90 personas usuarias, 90 personas de calle que ya habían ocupado el espacio y ya no teníamos más espacio. ¿Muchos fueron voluntariamente? Sí, es verdad que la policía también les decía de venir a Tano cuando los encontraba en calle, pero en principio era voluntario. Bueno, la policía les decía de ir, pero no los llevaba hasta la puerta. ¿No les llevaba ahí con las esposas puestas? No, pero sí amenazaba con poner multas. Si sí, no en plan como se puso la policía en toda esta movida, que eran los putos amos, ¿no? Y ya sabemos cómo se las han gastado, que todavía tienen los dejes. Y supongo que con esta gente siempre los han tenido y supongo que todo lo que nadie ha visto y que haya pasado esa gente. Y bueno, algunos habrán llegado súper tarde, ¿no? O sea, si esperabais pocos, pero de repente llegaron muchos, también igual a los 5 días, a los tantos días, todavía seguía llegando gente, ¿no? Seguía llegando gente. Al principio éramos, era el propio Frontón, nosotros, vamos, nosotras, quienes dejábamos entrar. Al final se filtró a través del SMUS, del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, quienes ya daban la entrada en los diferentes, en los albergues. Lo que se hizo es, al principio había 90, se abrió otro albergue para separar en dos albergues, porque era gestionar un frontón con 90 personas era prácticamente imposible. Entonces ya abrieron lo que se llama UBA, que era otro albergue, y metieron ahí a la mitad de la gente. ¿Cuál fue el problema? Que seguía llegando gente. Nosotros ya los derivábamos al SMUS, que era quien tenía que dar ya las entradas, pero seguía llegando gente y la policía seguía mandándonos gente a Tano cuando nosotros teníamos que decir que no, mandarlos al SMUS. Entonces se le mareaba mucho a la gente. No, vete a Tano, primero tenían que encontrarlo. Es verdad que también vino alguna gente de fuera. Donosti en Guipúzcoa fue el primero en abrir albergue. ¿Sí? En Guipúzcoa, pero claro, en Bilbo ya se había abierto antes, hubo muchos problemas en Bilbo, se expulsó mucha gente porque ¿sí? hubo varios motines. Y sabemos que de algunos pueblos les pagaron el billete para irse a Donosti. Dijeron, tú a Donosti, que allí están haciendo. Eso es. Ya, y aquí, por ejemplo, igual Rentería, ¿no? Sin que lo sea realmente, pero vamos a imaginarnos un Rentería, un Hernani o un pueblo de la periferia de la capital, que tranquilamente dice, oye, esto, te vas ahí a la Capi, que allí te lo solucionan. Sí, ¿no? E incluso de pueblos de Vizcaya y tal, o sea, ha habido gente que le han pagado un taxi para llegar hasta Tano. ¡Guau! Sí. Gastar ese pedazo capital en un tanque, no, en un taxi para vender gente. Sí. Inaudito. Sí, no, nos hemos encontrado cosas así, o de pagar el billete, o sea, a veces la propia policía, a veces servicios sociales, esas cosas nos hemos encontrado. Bien. Es verdad que también había mucha gente que estaba por Donosti, y ha habido un poco de todo, gente que no está nunca en calle, por lo que sea, se ha quedado en calle pues por perder trabajo y tal o lo que sea. Que de repente, o sea, se ha convertido, ha entrado en esa clase social de la indigencia justo en la movida de la pandemia, que ni ERTE, ni paro, ni la madre que lo parió. Tú vivías en precario y ahora ya has bajado de peldaño y a la TANO. Sí, con lo cual se ve la vulnerabilidad de nuestro sistema económico cuando en una semana te puedes quedar sin absolutamente nada, porque no puedes pagar un alquiler, no puedes pagar una habitación, te has quedado de repente sin trabajo, no tienes ahorros porque no te daba la vida para poder ahorrar y de repente te ves literalmente en la calle y hemos encontrado gente así. Luego, es verdad que teníamos un porcentaje muy alto de personas extranjeras que les ha pillado aquí y es que ya no se podían mover a ningún lado. Hay gente que quería ir a Francia, que no quería estar aquí. No, que no están de paso porque saben que esto todavía es un poco África y que quieren estar en Europa. Eso es. Gente que iba a Inglaterra, a Estocolmo, a Francia. Sí, les ha pillado aquí, ya no se podían mover. Ya no sabían muy bien qué hacer, gente con problemas de idioma, entonces. Bueno, la primera gran cuestión es la psicología. Toda esta gente, como los que estamos hablando, que de repente han bajado de peldaño, tienen problemas que necesitan un poco de asistencia, necesitan alguien con quien desahogarse. Y claro, estamos apiñando a todo el mundo ahí y lo primero que veo yo que haría falta es un equipo psicológico, ¿no? ¿Ha habido algo parecido? Equipo psicológico no, a ver, el propio equipo educativo, que también es verdad que había algunas psicólogas, es el que hacía sobre todo contención. Ha sido mucha contención emocional. Es verdad que pusieron una médico, porque no solo hay problemas emocionales, también había mucha gente con problemas físicos, y físicos muy importantes. Entonces teníamos gente con problemas de salud mental, también muy importantes, gente con problemas de salud física, y es verdad que la parte de salud física se cubrió a través de una médico. La parte emocional es allá, porque nosotros sí dijimos que sería bueno que viniera una psiquiatra también a los servicios para atender, ¿eh? Porque realmente era necesario, pero eso no llegó a ocurrir. Vale. Y luego gente con muchos problemas de consumos, bueno, es que había de todo, era eso es un tutu aquí revolutum. Tenemos que recordar, porque yo, si la gente no lo concibe, yo lo digo, que claro, el que vive en la calle cuando hace buen tiempo parece que vive muy bien, pero en invierno no te puedes encender la estufa, no te llega la calefacción y las mantas no llegan a abrigar lo suficiente. Entonces una solución rápida es entrar en el Club Don Simón, le das al bebercio, al más barato y accesible, y con el alcohol pierdes la sensación del frío. Es falso, pero pierdes la sensación del frío. Claro, eso a lo largo de todos los meses de invierno te crea una adicción y una dependencia que ya se te queda hasta que consigas salir. Y aunque sea pleno verano, les podréis ver por ahí con el brick de Don Simón. Es algo que, bueno, tenemos que comprender por qué es. No es que sean alcohólicos sin más. Es que pasan frío, verdaderamente. Y bueno, la solución del ruso con el vodka es así de simple. Entonces, ¿cómo lo han vivido toda esta gente que tiene, aparte del alcoholismo? Bueno, hay otros vicios, pero son de más difícil acceso. Aunque sea simplemente el tabaco, porque allí, claro, no había estancos. Hay que suministrarles cosas que igual de primeras no está en el plato de pasta o las pizzas de Ayuso. Entonces, ¿cómo podemos suministrar todos esos vicios a esta gente y que cuadren las cuentas del ayuntamiento? A ver, aquí ha habido varias cosas. De todas formas, hay que distinguir entre lo que es el frontón Atano y el resto de albergues que se abrieron. El espacio hace un montón. Era muy diferente y la normativa también ha sido diferente. Un frontón Atano no lo puedes llevar con una normativa muy rígida. Tienes que flexibilizar mucho más. Y yo creo que eso también ha hecho la diferencia con respecto a los albergues, por ejemplo, en Bilbo, que les explotó en la cara, justamente por no ser más flexibles. Hubo motines que nosotros en Atano no hemos tenido. Ha habido pequeños amagos, pero se ha podido negociar con las personas para que no ocurriera. Simplemente negociando, hablando, nada de a base ni de porras ni de otro tipo de historias. Hablando se entiende la gente que suele decir. Eso por un lado. Sí que se ha proporcionado algo de tabaco, pero bueno, lo justo para que no tuvieran demasiado mono, digamos. Y sigo diciendo, es que, por ejemplo, UBA sí que tiene una especie de sala donde podían ir a beber o ir a consumir o lo que sea. Atano ha sido más flexible y digamos que teníamos zonas habilitadas para poder fumar, para poder beber, y cada uno más o menos se buscaba la vida para conseguir el Don Simón o cosas así. Es verdad que hemos llegado también a tener cervezas, por si acaso había alguien que no realmente no pudiera comprar y le diera un delirium tremens y poder darle algo de alcohol. Esas cosas las hemos hecho porque considerábamos que las teníamos que hacer. Ha sido romper todo lo que habitualmente se hace en los centros y decir, aquí hay que reinventarse. Y ya está. Entonces lo hemos llevado de forma diferente. Bueno, tú acabas de decir que la gran diferencia con Bilbao es que aquí habéis tratado a la gente como personas, ¿no? Igual podía ser un ejemplo para el resto de asuntos sociales, que parece que se mueve más las cifras y que nada más llamar a asunto social ya estás entrando en una espiral de condena. Muy bien, vamos a ver. Sigo con otra cuestión que me entra en la cabeza, que son los animales. Muchos cogen un animal de compañía. Bueno, lo normal o más visible es un perro. Los hay que se llevan una rata. Pero, claro, la soledad pesa mucho. Es la carga más pesada de la mochila. Entonces necesitas algo que te esté protegiendo. Cuando estás durmiendo en la calle o cuando estás durmiendo en un callejón, te viene bien que haya algo que esté atento. Y bueno, una compañía, un animal de compañía es muy buena herramienta para todos los problemas que surgen. Entonces, ¿cómo os ha afrontado en el Atano? ¿Cómo os ha afrontado los animales de compañía de esta gente? Nosotros teníamos un espacio habilitado fuera, muy básico, ¿eh? O sea, eran tres vallas puestas fuera de estas amarillas de obra. Y ahí, o sea, con un par de cajitas y tal, que se podía mover las vallas en caso de que hubieran venido más perros o lo que sea. Y los teníamos ahí en fuera. Entonces los dueños salían, y las dueñas, porque hemos tenido también alguna chica que tenía perro, salían a ocuparse de los perros y bueno, estaban ahí atendidos, salían a pasearlos y tal. No en todos los albergues se podía tener perros, pero si había alguien con perro, nos lo mandaban o bien a Tano o a otro que también podía tener animales fuera. Problema es que los dueños querían meterlos dentro, pero claro, o sea, con tantas personas que puede haber gente alérgica, gente tal, no los podían tener dentro. Entonces, era complicado para los dueños porque estaban acostumbrados a dormir con los perros y era duro para los propios dueños. Y pero, para bueno, los perros. Y para los perros, que también. Sí. Pero bueno, por lo menos intentábamos habilitar una zona, o sea, justo al lado de la puerta para que y podían salir cuando quisieran a poder atender a los bien animales. En toda esta escena hubo gente que más que sublevarse, que dijo, bueno, mira que me voy, ¿eh? A mí déjame de rolletes, yo me voy al monte. Yo me piro, me voy a Salamanca, lo que sea. Sí. ¿Cómo afrontaste toda esta gente? A ver, igual que la entrada era desde nuestro punto de vista libre, nosotros no hemos obligado a nadie a entrar, tampoco obligábamos a nadie a quedarse. Es decir, o sea, si alguien tenía una baja voluntaria, se apuntaba a baja voluntaria, punto. Y se iba. Y se iba. ¿Estabais forzados por parte de las autoridades a dar un parte de estas bajas o nadie se enteraba? Y luego, bueno, pues, oye, que no te vean. No, como asociación nos negamos a dar listados. ¿Pero os insinuaron? ¿Os pidieron? No, nos pidieron listados desde el principio. control, ¿no? Cuanto sí, más sí, control. Particularmente a Tano, no tanto al resto de albergues, pero particularmente a Tano, o sea, fue una fijación con Tano que parecía que teníamos los peores, según ellos. Entonces, nosotros, al principio, o sea, pues sí, bueno, un listado tal, no sé qué, y al final dijimos, mira, esto es responsabilidad del ayuntamiento. Es que teníais la habilidad. Este servicio es del ayuntamiento, si quieres listados, hablas con el ayuntamiento. De hecho, hemos tenido varios enfrentamientos con la policía por esta cuestión. Y nosotros como asociación ya negamos dar listados porque entendíamos que no era nuestro papel. Y además está todo el tema de protección de datos y un montón de historias que considerábamos que nosotros no teníamos que dar listados de ningún tipo. Que sí, que en todo caso lo negociaron con el ayuntamiento, que el servicio, insisto, era del ayuntamiento. Entonces, cada vez que han venido a pedir, hemos dicho que como asociación a RATS, porque los trabajadores eran de RATS y tal, o sea, que Albarán, o bien con la que estaba ahí cogestionando conmigo el servicio, o bien con el propio ayuntamiento, que era quien si consideraba, tendría que dar los listados. Pero a RATS se negó. Bueno, pues muy bien. Y ahora, ya asuntos prácticos del cotidianos. Una vez que entráis en dinámicas, me imagino que la gente de tanto ocio tendría ganas de colaborar y se puede, oye, que me voy a poner a fregar, oye, que me voy a poner a... ¿Ha surgido iniciativas de la gente de como una acción parecido a trabajo colectivo? Sí, sí, es verdad que más de una vez, o sea, echaban un cable en la cocina, bueno, cocina, en esos... microondas con dos mesas por delante donde teníamos el café y el cacharro con el para calentar el agua y tal, voy a llamarlo cocina de alguna forma, eso en Atano, el resto se tenía cocina y así, pero la comida la traían ya hecha desde Jurea, entonces nosotros la calentábamos y tal. Entonces ellos sí que más de una vez han echado un cable y a limpiar y sobre todo y barrer sus zonas y todo eso, su zona donde dormían siempre la intentaban mantener limpia, entonces siempre pedían escobas, tal, no sé qué, que también ha sido complicado porque más de una de las rompían, entonces las de la limpieza se quejaban y este tipo de cosas. Y algunos sí han colaborado, pero es verdad que no podían estar dentro de la cocina, pues porque luego desaparecían cosas y tal y cual, entonces se ha intentado gestionar de otra manera. Y hay que entender que además nos ha pillado el Ramadán en el medio. Sí, es verdad. Y esto sí que ha sido difícil de gestionar. Nosotros en Atano sí que había muchísima gente que hacía Ramadán contra otros que no lo hacían, con diferentes horarios, muy complicado de gestionar. Y además ellos tenían cierto tipo de comida, entonces al final, bueno, contactamos con mezquitas que traían la harira, la sopa esta que suelen tener ellos. Bien. Y unos pasteles, y aparte les dábamos la comida luego a las, creo que era de 3 a 5 de la mañana, bueno, fin. ¿Trabajasteis con la mezquita de Herrera? Con la de Herrera, la de Tolosa y la de Rentería. Bien, bien. Porque acabas de mencionar que teníais unos microondas como cocina y que os traían la cocina de fuera. Entonces, ¿eso cómo ha surgido? Explícate un poco, a ver, ¿cómo empezó esto y cómo ha llegado? ¿Es como los comedores de los niños del colegio? Es que desde el primer día, a ver, eso es un frontón. Hay que entender que eso no es un albergue, es claro, un puto frontón. Claro, son cuatro paredes con techo. Eso es. Entonces hubo que en la entrada del frontón se pusieron unas mesas con unas sillas y luego pues nada, eso hacía de comedor, la cocina improvisada y la parte de dentro donde estaba la gente durmiendo. La parte de arriba, atrás, ¿no? Vale. Opa. Bueno, entonces la cocina ya vemos cómo viene el servicio. Estaba subcontratado, venía comida de fuera. Eso es. ¿Y quiénes traían? Fue a través de Gurea, que traían tanto desayuno, comida y cena. Y tuvimos la suerte que desde prácticamente el primer día vino la gente de Ogiberri, se plantó en la puerta y dijo: ¿queréis bollos para los chavales todos los días para desayunar? Y voluntariamente, ala. Voluntariamente. Debió ser el dueño de Ogiberri que, lo, o sea, que le dijo a uno de los correras que nos ofreciera, y la verdad es que nos ha venido de cine, no, lo siguiente, porque nos servía los bollos para también darles merienda, de que pudieran estar ahí de tertulia, hablar con ellos, tal, y la verdad es que lo han agradecido un montón. En estos momentos, la última época ya se cortó porque ya estábamos en desescalada, pero puntualmente han traído para prácticamente 100 chavales todos los días bollos, los de Ogiberri, que por cierto estaban muy muy buenos, y la verdad es que es de agradecer, porque estas son las cosas que la gente que más ha participado es la que menos ha salido en prensa. Claro, como siempre, el que más hace es el que menos habla. Sí. Sí. Bueno, y bien, la comida, todo esto siempre lo ha pagado el ayuntamiento. Sí. Bien. Y ponían zancadillas, limitaban, oye, aquí no gastes más, tal, o bueno, dejaban un poco más suelto. No, es que se pedía directamente todo lo que necesitábamos a través del ayuntamiento. Es verdad que algunas cosas que nos parecían que necesitábamos ya, que no podíamos esperar al pedido del ayuntamiento, algunas cosas las hemos comprado desde Rats. En Atano, ¿eh? Porque como no podíamos estar en el resto de albergues, ya. No nos podemos dividir en varios, pero es verdad que algunas cosas... Los euros los habéis pufado vosotros. Pero bueno, lo demás nos proporcionaba todo el ayuntamiento. A ver, vamos a hacer una pausa. Bueno, y vamos a hablar de cómo se llevaba el tema de género. ¿Era mixto, hombres y mujeres? Al principio en Atano fue mixto. Había solo dos mujeres que estaban en una especie de lo que llamamos la pecera, porque es que, claro, hay que entender que en un frontón los espacios los utilizábamos como podíamos. Entonces había una especie de pecera donde metimos a las dos únicas mujeres que había. Una que tenía la pareja en la zona de hombres y la otra que tenía un perro. Pero al final, o sea, por las características del propio Atano, se dijo que las mujeres irían a otros albergues más preparados para ello, ya con habitaciones y tal y cual. Entonces ya al final se quedó solo como servicio para hombres. Vale. Y bueno, los hombres, pues ya disciplinados ellos, entre ellos se entienden, no ha habido así grandes problemas y en cuestión sexual ni cosas parecidas. ¿Qué experiencias, aparte de esto que estoy diciendo, en general, experiencias que te hayan llamado la atención inesperadas, ¿no? Cosas que no habías planificado y han surgido, ¿qué nos puedes contar que hayáis vivido? Pues una de las cosas, uno de los conflictos que surgió era en las duchas, la gente que se duchaba con y sin calzoncillos. Parece ser, o sea, que es que había alguna gente que no se ducha delante de otras personas sin calzoncillos, y entonces les molestaba a los que se duchaban sin calzoncillos. Entonces hubo que hacer una lista para poder hacer los turnos de ducha, hubo que hacer listas de con sin. Entonces cogimos toda la lista y le fuimos preguntando uno a uno a ver quién se quería duchar con calzoncillos o sin calzoncillos para poder repartirlos en el tema de duchas. Bien, bien. Claro, claro, sí. Hace poco oí de un futbolista que los futbolistas pues se despelotan aquí en Europa, se despelotan y todos son súper machitos. Nunca hay gays en el fútbol. Pero, en cambio, cuando el futbolista que estaba hablando se fue a Qatar o no sé qué sitio le mandaron, se encontró con que allí no se despelotaban y se duchaban con el calzoncillo puesto. Y el hombre no lo concebía. Y lo contó como una anécdota de decir, bueno, lo del desierto y el calor me da igual. Aquí se ducha con el calzoncillo. O sea que, bueno, si ese es el principal problema, pues hemos ido bien, ¿no? Y bueno, pues ¿qué final queda? ¿Cómo se ha ido la gente del albergue? ¿Cómo se ha ido la gente de Atano? ¿Cómo ha salido, cómo ha vuelto a la libertad después de estar en Atano? hacer. Lo de la libertad es muy complicado. Están preocupados porque el albergue todavía no se ha cerrado. Se cierra el lunes 22. Están preocupados que va a ser de su futuro. Lo que se está haciendo en estos momentos, que se ha conseguido después de muchas negociaciones, mucho esfuerzo por parte de muchas personas, también de pelea de las propias asociaciones, de las propias personas trabajadoras, que haya una desescalada y que se le pueda sacar a la gente a una solución habitacional, por lo menos provisional, hasta 31 de diciembre. ¿Qué pasa? Que solo para la gente que está en estos momentos en los albergues. Y nos tenemos que acordar que hemos calculado en Donosti unas 150 personas que se van a quedar en calle. Y quedarse en calle en Donosti significa tener que irse a otra provincia. O quedarse aquí en calle. O calle total. O continuar la peregrinación, como el que va a Santiago, pero la peregrinación de la indigencia. Lo que llamó la atención cuando se abrió todo esto es que, a ver, cada dos años se hace lo que se llama el Kale Gorrian, que es un recuento de las personas en calle. Entonces, se hace en todas las capitales y en varios pueblos de Euskadi, en el que se hace durante una noche concreta, que salen un montón de voluntarios a la calle a ver cuánta gente hay en calle y tal y cual. Siempre hemos pensado desde las asociaciones, y además justo antes de que viniera el COVID le estábamos dando un par de vueltas a todo el tema. Bueno, primero las preguntas que se les hacía a las personas, que nos parecían era demasiado largo y no estaba bien hecho, ni en las horas, o sea, de molestar a la noche a la gente cuando igual estaba durmiendo. Y además los recuentos siempre pensamos que no eran reales, que los números que salían no eran reales. El abrir los albergues ha visualizado que hay muchas más personas en calle que los recuentos que se hacían. Esto le ha desbordado totalmente a todas las instituciones, tanto en Bilbo, que estamos hablando... Ha roto las estadísticas. Sí, en Bilbo estamos hablando que había 600 personas, claro. En Donosti hemos calculado que había 350, que es verdad que algunas venían de fuera, pero otras no, muchísimas no. Más toda la gente que se ha quedado en calle, porque es que no se puede... O sea, Donosti consideró que no podía seguir abriendo albergues y albergues hasta absorber, y además iba a seguir viniendo gente de fuera. Y ha habido pueblos que no han abierto absolutamente nada, que también. Ha habido otros que sí, ¿eh? Y Diputación y otros ayuntamientos, más tarde, mucho más tarde que Donosti, pero al final abrieron. Hemos calculado que mínimo ha habido en Gipuzkoa unos 13 albergues, más o menos. 13 albergues abiertos. Y todos llenos. Todos absolutamente llenos, y se nos ha quedado muchísima gente en calle. Se nos ha quedado gente en calle. Se ha quedado gente en calle. Sí. Debajo del puente seguía habiendo gente. Claro. Y entonces las cifras, esos, habías dicho, 130 de Gipuzkoa, para nada. Le podemos incluir ceros. Es como la deuda de la banca con la sociedad, o sea, un número infinito. Bueno, hay una última cuestión que nos hemos dejado, que es... ¿Cómo ha conseguido convivir los prepotentes uniformados de la ley con esta situación y esta pequeña isla que habéis creado en Altano? ¿Cómo han convivido? ¿Cómo se presentaban? ¿Cómo llegaban? Con los cuerpos policiales ha sido complicado, porque es que nos echaban en cara, nos venían a preguntar cuánto tiempo podían salir los chavales fuera y tal. Nosotros les decíamos, como el resto de la población, tienen exactamente los mismos derechos que el resto de la población. Si el resto de la población puede salir a comprar cerca durante una hora, ellos también. Una de las cosas que nos decían, ya, pero es que se van a comprar un paquete de tabaco. Ya, claro, es que es para lo que tienen. Para un paquete de tabaco, no tienen para más. Entonces salen a comprar para lo que tienen. Entonces, claro, y tienen ese derecho. Es lo que quieren. Eso es. Y nos decían que no, que se tenían que juntar entre varios y comprar un cartón y no sé qué, no sé cuántos. Les decíamos que no, que es que no se tienen por qué juntar con nadie para reunir dinero para comprar un cartón. Que tienen derecho, igual que el resto de la población, que no les quitamos derechos a la gente que está en calle por el hecho de estar en un atano. Y me imagino que cada gente venía con una canción y cantinela diferente. Sí, y uno de los más así que nos... digamos, que me llamó la atención era Beresi. Cuando Beresi, ahí vinieron, o sea, que es que cada vez que había policías, había un despliegue policial ahí, o sea, que hemos llegado a ver 8, 10 coches de policía. Cuando había un problema, cuando había algo, resulta que aparecían en masa. Y una de las cosas fue cuando vinieron unos chañas y dijeron, preguntaron por la responsable, o sea, salí y tal. Y eso, preguntó de cuándo podían salir y el tío dijo, no, es que dentro de unos días seguro que entramos en estado de excepción. Y entonces ya veréis lo que vale. Mientras tanto, me señalaba con el dedo y estaba con el otro, con la otra mano con la porra. Y también me dijo, y además, o sea, si los chavales los vemos en la calle más tiempo del que tienen que estar y tal, te vamos a denunciar a ti como responsable de esto, como si la vida de la gente fuera responsabilidad mía y no tuvieran derecho a tener su propia... O sea, giraba la porra como el señor Matute y te amenazaba directamente como responsable de las consecuencias de no plegar con su criterio y su interpretación de la ley, porque él pensaba que era el dueño de la ley, ¿no? Sí, y que en unos días entrábamos en un estado de excepción. Y que iba a ser lo que él quería y la UME, claro. Bueno, bueno. Bien, vamos a dejarlo aquí, porque vale, este tema tiene para mucho y podemos dar reflexión a los señoritos del gobierno que presumen de ser izquierdosos, a pesar de que le cubren las espaldas a Felipe González, que hay que cambiar las políticas sociales, hay que cambiar esta forma de funcionar. Ahora nos hemos dado cuenta que la clase indigente es mucho más, porque nos hemos ocupado muy bien que no se visualicen, pero ahora se visualizan. Y podemos reflexionar, podemos sacar conclusiones y podemos iniciar exigencias. Esta gente necesita poder salir, necesita tener vías de salida. Y en cambio lo que se está haciendo es condenarles a continuar donde están. En Donosti, en la Plaza de la Consti, Leo y Amaya, conversación guapa, opa compás. Hey! Ya estamos de vuelta, perro, ya estamos de vuelta. Así es, agradecemos esta entrevista leonina a Leo de... No me viene el nombre del caserío. Caray. De Musasoro. Musasoro, oide. Leo de Musasoro y Elena, que seguramente también habrá estado por ahí cerca, y también a Maya, por haberse prestado a hacer este ejercicio de memoria reciente con Leo y Elena y nosotros, en este caso. Y la verdad es que, bueno, tenemos unos minutos para continuar adelante en este inframundo laboral. Todavía, te quiero decir que hemos tenido la cloaca social, diríamos, por delante y, uh-huh. y tenemos pues una noticia. Me paro aquí, Gato, permíteme. Agradecemos a Cinus esta cervecita que nos ha subido fresca en este programa de despedida de esta temporada aquí en Sinchiliqui Ratia. Como sabéis, Cinus pues es uno de estos compas satélites que andan todavía por la Irrati, que estuvimos juntos pues realizando durante 15 años aquel espacio nocturno que luego terminó por las tardes, los del vuelo del Cisne Negro, y Cinus pues era uno de los compas que estábamos ahí en ese. Una cervecita siempre se agradece, Gato. Hombre, nos ha salvado la vida. Joder, pues sí, aquí me tienes aquí explotado en la cabina. Con la calorina además que hace hoy. Me cago en la puta. Pues bien, dicho esto, Milla Esker. Milla Esker, bye. Y tenemos esta noticia que hemos recogido. Es un vídeo que nos acerca a una problemática que se produce en todas estas camisetas. Pero bueno, es un vídeo, pero aquí hay unas cuantas luchas. Está la de la Inditex, está la de Servicio de Transporte y Gestión Auxiliar, TIGA, y está sí. la Ferrovial Servicio a Bordo también. Ajá. Son tres. Tres noticias, y te voy a poner un poco en contexto porque bien. te veo despistado y te lo voy a leer. Vamos allá. Pues es una noticia pues ya que hemos recogido desde CGT LKN. Y nos dice así: volvemos a las calles con más lucha que nunca tras el periodo de confinamiento. Inditex. Las trabajadoras y trabajadores de Zara, Lefties y Pull&Bear comenzaron movilizaciones el pasado 6 de junio. Denuncian la implantación unilateral de nuevos horarios, la imposición de desplazamientos obligatorios a Guadalajara para trabajar, la vulneración de derecho de conciliación familiar de los y las trabajadoras y la falta de cumplimiento de la normativa sanitaria respecto a desinfección de almacenes. Eso por un lado. Por otro lado tenemos Servicios de Transporte y Gestión Auxiliar, TIGA. El hospital Puerta de Hierro está subcontratado con la empresa ONET Iberia S.A. Las personas contratadas como TIGA realizan un trabajo similar a los de los celadores y celadoras de la sanidad pública, pero su situación laboral es mucho más precaria. La crisis sanitaria del COVID-19 ha puesto al descubierto todas las carencias que sufren. Desafortunadamente, un compañero celador y una compañera de la limpieza de este hospital han fallecido por COVID-19 recientemente. Y por último, tenemos la Ferrovial Servicio a Bordo. Renfe ha anunciado la suspensión del servicio a bordo de sus trenes, externalizado a la empresa Ferrovial. Esta suspensión pone en peligro el trabajo de 2.000 personas entre logística, administración y servicios a bordo. CGT exige un compromiso claro por parte de Renfe y Ferrovial para reanudar este servicio a los usuarios y usuarias cuanto antes. Bueno, pues la verdad es que sí, en este vídeo quedan recogidas, pero la parte que podremos escuchar, creo, Gato, será un poco la que tiene que ver con el sector textil, ¿no? Sí, así será es. Será un poco ahí, sí, porque ahora es tiempo también de bueno, no sé si hay mucha gente que va a comprar camisetas, pero también las puedes... Bueno, también recordar, antes de poner el vídeo, que también hay una, en el Salto Diario hay una carta de trabajadores de Indonesia o de Malasia o así, sí. dándole las gracias, entre comillas, quiero decir, con toda la ironía, a Amancio Ortega. Ajá, al pelao este. Al pelao este, el salvapatrias que nos da este tipo de máquinas de resonancia el magnética de y qué bueno es don Amancio, pues... Pues para este Amancio, sinvergüenza de mierda, pues le han dedicado una carta que no tiene desperdicio y que la podéis ver en el Salto Diario, en su edición digital. Bien, escuchamos este tiempo que nos queda hasta antes de entrar con el desinformativo semanal, que será la tercera pata de este Opa Compás. Opa, y pues vamos allá, a ver. Estamos aquí por la vulneración de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de los centros de trabajo de Zara y Leptis y Pull&Bear en la Comunidad de Madrid, en general en Inditex, porque la empresa ha adoptado una serie de medidas que lo que ha hecho ha sido manipular o cambiar. Ha habido un cambio en el sistema de horarios de las tiendas, ha habido una imposición en el sistema de las vacaciones, ha habido una imposición en desplazamiento de parte de los trabajadores al centro, a un centro de trabajo que nada tiene que ver con las tiendas, de distribución de paquetes online en otra comunidad, y todo ha sido imposiciones. Desde el primer momento la empresa no ha dialogado en ningún momento con el comité, ninguna de las medidas han sido consensuadas y todo ha sido a base de imposición. La principal consecuencia de estos errores ha sido visible. Lamentablemente hemos tenido la pérdida de dos compañeros, una compañera de limpieza y un compañero de tigas celadores, Javier Ruiz, y muchos compañeros han caído de baja, han estado enfermos, totalmente abandonados por parte de las mutuas privadas de la empresa ONET, y en ningún momento se han hecho cargo de ellos. Esto es una cadena que realmente, si ahora mismo las Renfe, que nos consideraba hasta hace 4 días personal esencial a todos, tanto tripulantes como logística y como administración, éramos servicios esenciales, y con un contrato que estaba, una licitación que estaba pendiente nada más que para designar la empresa a la cual se la daban, no entendemos para nada cómo de la noche a la mañana, de un día para otro, nos meten en un ERTE y además sin visos de decir que va a prestar servicio en el tren. Esto conlleva que si los servicios a bordo en el tren no trabajan, logística tampoco, evidentemente, lo que somos de oficinas y demás, tampoco tenemos trabajo. Y somos 2.000 familias. Estoy aquí porque la gente tiene que saber cómo funcionan en Zara y cómo están vulnerando nuestros derechos, como madre, como trabajadores. Estamos aquí por la vulneración de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de los centros de trabajo de Zara y Leptis y Pull&Bear en la Comunidad de Madrid, en general en Inditex, porque la empresa ha adoptado una serie de medidas que lo que ha hecho ha sido manipular o cambiar. Ha habido un cambio en el sistema de horarios de las tiendas, ha habido una imposición en el sistema de las vacaciones, ha habido una imposición en desplazamiento de parte de los trabajadores al centro, a un centro de trabajo que nada tiene que ver con las tiendas, de distribución de paquetes online en otra comunidad. Y todo ha sido imposiciones. Desde el primer momento la empresa no ha dialogado en ningún momento con el comité, ninguna de las medidas han sido consensuadas y todo ha sido a base de imposición. Para nosotros ese respeto y esa riqueza que genera la diversidad de las personas que forman parte de Inditex es claramente una de nuestras principales fortalezas. A la mayoría de la gente joven nos hacen contrato indefinido de 16 horas nada más para poder en plan jugar con eso. ¿Qué han hecho ahora? A muchos compañeros, gente joven, les han indefinido las 16 horas con ampliaciones a 36, a 40. ¿Para qué? Para que ahora pasen cosas como estas, como el tema de COVID-19, y ahora les manden a todos la marcha malo y cuando ya no hacen falta les bajan a todos a 16 horas y decirme cómo vive alguien en Madrid cobrando de 16 horas 600 euros, 500 euros, ¿cómo se puede pagar un piso? Cuando a él le habían hecho un contrato de ampliación a 36. Zara lo que hace es, nos hace contrato de 16 horas para poder jugar con nosotros. Pues en mi caso, yo soy una madre con reducción de jornada y me han obligado a cambiar mi jornada laboral, con lo cual me impide ocuparme de mi hijo como Dios manda. Nos quitan las vacaciones ahora, nos ponen las vacaciones cuando ellos quieren, a las madres en plan nos hacen turnos estancos para movernos cuando quieren, o sea, Las madres ahora mismo están 3 días de mañana y 3 días de tarde. ¿Y cómo se concilian con sus maridos? ¿Cómo están con sus hijos? Luego, en plan, hacen eso y, por ejemplo, dicen, tenemos que estar en grupos estancos, 3 de mañana y 3 de tarde. A las 3 se cierran los grupos. Y luego los propios jefes están a las 5, a las 4, no respetan nada, ni los propios jefes los respetan. Hacen lo que quieren. Luego los jefes, en plan, dan una imagen al público que luego no es la misma que nos hacen a nosotros. Como, por ejemplo, al público, a cara e imagen, limpian toda la ropa, todo lo hacen súper bonito, y luego por detrás a nosotros no nos higienizan el almacén, nos tratan fatal. Podemos coger cualquier problema o cualquier enfermedad, la podemos coger. El COVID, en plan, no sé cómo no lo hemos hecho. Yo personalmente he pasado la enfermedad, he pasado el COVID-19, pero nadie me ha hecho un test. He pedido personalmente a la empresa privada de sanidad de la empresa que me hagan un test y me la han negado porque su respuesta es que han pasado 14 días y no tengo síntomas. Cualquier persona que sea sintomática puede estar en la tienda, se lo pega a cualquier compañero y ¿qué? Creemos que la empresa se comporta así porque ha tenido una bajada en las ventas o ha cambiado las ganancias que ellos tenían planteadas. Han asumido el pago de los salarios porque creemos que por uno u otro motivo quizás no hayan podido llegar a entrar al ERTE, y si hayan podido entrar igualmente no tenía sentido. Y creemos que ahora mismo realmente la empresa lo que está utilizando son los sistemas de las bolsas de horas, que realmente reajustan las plantillas, los sistemas de los horarios rotativos, que lo único que está haciendo es forzar a las conciliaciones, a las maternidades y demás, a tener que tener un sistema de rotación con el fin de poder dar mayor cobertura al cliente. Y toda esta crisis, todo este parón que hemos tenido, lo que pretende es acumular, llenar las despensas, por así decirlo, para que una vez que vuelva todo a generar, se vuelva a haber movimiento las tiendas, poder tirar de esas horas que los trabajadores no están realizando. Hay una serie de bolsas de horas que los trabajadores están no pudiendo realizar y que la empresa espera que los trabajadores lo vayan devolviendo poco a poco. Y hablamos de conciliaciones, hablamos de todo tipo de personal en las tiendas. Ahora que se está abriendo las tiendas, yo, por ejemplo, mi tienda no se ha abierto porque es un centro comercial que no tiene salida a la calle, directamente no da a la calle. Con lo cual tenía dos opciones: o me obligaban a incorporarme a Marcha Malo, que está en Guadalajara, que está mucho más lejos de mi lugar de trabajo, que está en Zara de Torrelodones, o me han obligado a tirar de mis vacaciones. Mientras las tiendas han estado cerradas, mucha plantilla, a los contratos temporales no les han renovado, les han dejado en la calle, y a la otra plantilla, por tal de que no estuviesen en su casa, que han quedado muy bien delante del público y delante de la prensa, que no ha hecho ERTE, es verdad, pero no se han mandado a Marcha Malo a la mayoría, les han mandado hasta Guadalajara, que han puesto un autobús que lo limpiaban, según ellos, nadie lo ha visto que lo han limpiado, y han estado todos los trabajadores allí trabajando en Marcha Malo en Guadalajara. Trabajadores que viven aquí en Madrid tardan 1 hora y media en ir y 1 hora y media en volver. Te están obligando a coger excedencias que no nos podemos permitir recoger. Porque o te mandan a Guadalajara o te hacen un horario que no puedes asumir como madre. Yo si me he cogido y he renunciado a un salario es para conciliar la vida familiar y no me están permitiendo. Y esto es así con COVID-19 o sin COVID-19, no tienen nada que ver, no es incompatible una cosa con otra. O sea, no se pueden ahora agarrar a que como es COVID vulneras todos mis derechos como madre y como conciliación familiar, es que no va una cosa con otra. ¡La imposición no es conciliación! Lo que pedimos a Zara es mayor protección a las madres, tener más días libres, que solo tenemos uno la mayoría, porque somos de 24 horas, libramos un día a la semana solamente, que se preocupen más por sus trabajadores en el tema saludable, que estén más pendientes un poco de la prevención de riesgos, como que tengan los almacenes limpios, que se centren un poco en sus trabajadores realmente, que se preocupen realmente, que no intenten quedar bien con el público y bien con la prensa y que Inditex digan que es lo mejor del mundo, cuando en realidad los trabajadores no nos tratan como nos deberían tratar. A corto y medio plazo, las próximas gestiones es seguir saliendo a la calle, presionar a la empresa, hacerle entender a la empresa que estamos en una situación bastante crítica, que tiene muchos trabajadores con sueldos irrisorios teniendo que hacer encajes de bolillos para poder conciliar su vida y demás. Y pues en general vamos a salir a la calle, vamos a volver a estar estas semanas en el Ministerio de Trabajo, en diferentes centros de trabajo. Y bueno, en general, pues lo que vamos a hacer es seguir presionando en esta línea para que la empresa y también los clientes se den cuenta de la situación que estamos viviendo. Para nada, como de la noche a la mañana, de un día para otro, nos meten en un ERTE y además sin visos, de decir que va a prestar servicio en el tren. Esto conlleva que si los servicios a bordo en el tren no trabajan, logística. La intelectualidad ha dado sepultura a la lucha de clases. Las burocracias sindicales traicionaron a los que la eligieron. Ahí entra el desinformativo semanal, también, como os decía antes, la tercera pata que cubre este espacio que llega los miércoles a las 6 de la tarde a las ondas libres de Sinchilik Irratia en la FM 100. También os podéis escuchar por online, por las www.sinchilik.net. Pues vamos, desinformativo semanal. Vamos con ellos, un saludo además. Hay que subirle ahí el súbete el volumen. Te escucho bajo. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Pues vamos a dar paso a Ainhoa y Javi, el desinformativo semanal, y os dejamos con ellos. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 84 es de José de Lima Siqueira. Podéis saber más sobre este compositor brasileño y escuchar su música en el programa La Alegre Corchea Libertaria, en nuestra web alegrialibertaria.org. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Zintzilik Irratia, en Orereta, Gipuzkoa, Kaixo, como a Radio Malva, en Valencia, y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio, en Ciudad de México. Saludos. Saludos y vamos entrelazándonos. Tenerife, Granadilla. Salvar la tejita, lucha contra la especulación y la destrucción del medio ambiente. La tejita no nos la quita, no nos la quita, no nos la quita. Este hotel es ilegal y lo paramos con nuestras manitas, con nuestras manitas. Junta, junta, junta, junta, junta, junta, juntita. Basta de robo y de explotación, estamos cansadas de ver nuestra tierra rota. Rota y vendida a caciques y hoteleros que del pueblo siempre se olvidan. Que juegan con el hambre de las obreras para que no puedan negarse a destruir su propia tierra. De aquí no nos bajan, de aquí no nos bajan, de aquí no nos bajan. De aquí no nos bajan, de aquí no nos bajan, hasta que se paralice. Un poquito de alegría. Y de aquí no nos bajan, hasta que esta obra ilegal, este hotel ilegal, se paralice. La solución, demolición. La tejita es nuestra. Se acabó, se les acabó el chollo. Peor ha sido la represión policial de la Guardia Civil con las luces por la noche, ¿sabes? Sabiendo que están trepadas a tanta altura, ataque psicológico. Y eso, la presión de la Guardia Civil ha sido, pero, ¿sabes? Iluminándolas por la noche, porque eso están a un montón de metros de altura, ¿sabes? Para minar sus fuerzas, y las tías han aguantado ahí, que una maravilla. Tienen fecha de caducidad, la población aumenta cada vez más, el turismo no lo saben controlar, se hacen proyectos sin viabilidad, el ecosistema no lo puede aguantar, emisarios en cantidad, vertidos por aquí, vertidos por allá, yeah. Y les da igual. Se considera vital la importancia de defender un territorio inusual como el que tenemos en La Tejita de la depredación de capitalistas que unos pocos quieren para hacerse de oro. La marea amanece gris cuando... cielo siempre ha sido azul y la marcía nos va dejando atrás. Buenas a todos los oyentes del desinformativo. Besos y abrazos para todos, a Javier y a Ainhoa. Soy Tomás Vera, de Cantautores de Acampada. Soy canario. Estos últimos años hemos tenido un problema con una obra ilegal que se está haciendo concretamente con un hotel que está, se sitúa en La Tejita, en la zona sur de Tenerife. Es un paraíso increíble, de valor natural y ecológico incalculable. Tejita es una playa con dunas de arena negra que están especialmente protegidas, y un constructor y el ayuntamiento de esa zona han dado licencia para un deslinde para fabricar un hotel, causando un grave destrozo medioambiental y de toda la, lo que es la flora y fauna y lo que hay allí. Siempre ha sido la lucha muy larga, desde que empezó hace 4 o 5 años el hotel, y todavía no se ha parado. Entonces el hotel incumple las normas, ¿no? Las normas de costa, de la ley de costa. Ni el Parlamento de Canarias, ni Costas, ni el Ayuntamiento han parado todavía, sin tener licencia de obra ni los permisos para ejecutar ese hotel. En esta semana, concretamente el lunes, subieron un grupo de activistas a una de las grúas y llevan ahí su vida desde eso, de principio de semana, y todavía resisten ahí. Entonces, decir que en la playa de La Tejita lo que pasa es que hay en construcción un hotel ilegal. Y esas obras no tienen licencia porque están en zona protegida. Así que La Tejita somos todos. Recordar que está sobre dunas de arena negra, espacio reserva protegida. Pero los políticos se lo pasan todo por la corbata. Así que yo creo que esta vez logremos paralizar las dichosas obras, porque de cemento no solo vive el hombre. Preferimos en estas islas un modelo de economía sostenible, que no tanto tan masificado con tanto hotel y con tanto destrozo. Pues nada, un abrazo y más o menos espero haberle desinformado bien. Por un mar azul, si no lo cuidas tú, ¿quién lo va a cuidar? Por un mar azul, si no lo cuidas tú, ¿quién lo va a cuidar? Por un mar azul. A salvar La Tejita. La Tejita no se toca. Les informan Tomás Vera, cantautor de Acampada, y el grupo de Facebook salvarlatejita.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Euskal Herria, el oasis vasco regado por la sangre del esclavismo. Cuenta Urko Apaolaza esta semana en su blog alojado en argia.eus que lo mismo en Euskal Herria estamos más cerca de la rodilla que de George Floyd, por mucho que queramos tapar nuestra historia. No queremos reconocer cómo nos hemos lucrado históricamente del esclavismo, no de forma esporádica, sino sistemática. Y por eso no han caído nuestros monumentos, ni se les ha quitado el nombre a las numerosas calles de esclavistas, como Matía, en Donostia. Hay muchas menciones a hombres de mar vascos en el genocidio americano y los procesos globales de conquista. Elcano, Oquendo, Oñate, Legazpi, Urdaneta... En cambio, no se habla del esclavismo que continuó hasta finales del siglo XIX en lo que se vino a llamar la segunda esclavitud. Vienen de antiguo las habilidades y los emprendimientos del comercio esclavista de familias vascas. Incluso ya en el siglo XIV, vizcaínos y guipuzcoanos habrían tomado parte en las expediciones que se organizaron desde Sevilla al archipiélago canario en busca de esclavos, según explica Josune López Rodríguez en un artículo publicado en 2013 en el boletín JADO de la Academia Vasca de Derecho. Dice el historiador americanista Luzgardo García Fuentes que los vascos disfrutaron del reconocimiento y protección de un sistema legislativo que les permitió la expansión y participación como protagonistas en todas las grandes empresas castellanas. Creo que no se le ha dado la debida importancia a la participación de los hombres de negocio vascos en la trata de esclavos negros. Tenemos constancia de que era un negocio altamente lucrativo y que requería custodiosas inversiones. Esto, junto con diversos privilegios que otorgaba la corona a los hidalgos vascongados, hace que ya en el siglo XVI los vascos que se habían afincado en Sevilla se valieran de la trata de esclavos con destino a América para ascender económica y socialmente en la capital hispalense, en la que llegaron a destacar figuras de gran calado histórico, como el banquero vizcaíno Pedro de Morga, como recoge en su tesis Javier Ortiz Arza, que revela que el comercio marítimo de esclavos era una práctica cotidiana y estandarizada entre la comunidad emigrante vasca. La tesis revela que no solo eran beneficiarios o distribuidores de licencias esclavistas, sino principalmente cargadores y transportistas de esclavos. Explica Luzgardo García Fuentes que los vascos participaron en este tráfico desde los comienzos del siglo XVI, Hombres que desarrollaron una intensa y variada actividad en la carrera fueron, entre otros, Tomás Lazcano, Ortiz de Urrutia, Diego de Zárate, Martín de Zabala, Lope de Idiáquez, Miguel Martínez de Jáuregui, Gregario de Ugarte, Urquizu, etc. Todos están homenajeados con nombres de calles en nuestras ciudades y pueblos. En el siglo XVIII, tras la formación de las grandes compañías, surgieron varias que hicieron de la trata uno de sus objetivos principales, por ejemplo, la Real Compañía de La Habana, fundada en 1740, entre otros, por los vascos Martín de Aróstegui, Manuel de Aramburu, Bernardo de Urrutia, Luis de Basabe, Aróstegui, Iturrigaray y Zuaznavar. Otra que podríamos mencionar, la Compañía de Cádiz, la fundaron Miguel Uriarte, José Ortuño, Lorenzo Aristegui, Juan Carlos Goico y Francisco Aguirre. Josune López Rodríguez añade que esto no solamente tenía un carácter comercial, sino que, mirando a las instituciones vascas, podemos afirmar su carácter racista. Dice literalmente que desde el siglo XVI las autoridades civiles defendían la conservación de la pureza de la sociedad vasca y por eso no admitían la presencia en su territorio de grupos extraños y razas impuras. Mediante estas prohibiciones, las autoridades querían evitar que el pueblo vasco se mezclara con la que denominaban gente de mala raza, entre la cual incluían a los esclavos, con el fin último de garantizar la limpieza de sangre y la continuidad de su posición privilegiada. Sin embargo, la poca presencia de esclavos en el territorio vasco se ha utilizado como argumento para reivindicar la oposición al esclavismo, justo cuando es lo contrario, una muestra de un racismo institucional generalizado. Ya en épocas tan cercanas como el siglo XIX, predomina la figura de Julián de Zulueta y Amondo, nacido en Uncita, Álava, y considerado paradigma del traficante de esclavos y el último gran negrero de Cuba. Debido a su implicación en el negocio de la trata, este a la vez llegó a convertirse en el líder de la oligarquía negrera de los años 60 del siglo XIX, en un periodo en el que comenzaba a expandirse un sentimiento internacional contra la esclavitud y la trata de esclavos. En estos momentos hay una exposición conmemorativa de Julián de Zulueta en el Museo de Bellas Artes de Álava, con motivo de la compra por parte de la Diputación de un retrato suyo, motivado por el hecho de que el palacio del museo hubiera sido comprado en 1941 a su familia. Un homenaje de una institución vasca a una familia esclavista de las más importantes que obtuvo liquidez con esta venta gracias a las instituciones franquistas. En esta época tardía de finales del siglo XIX, previa a la abolición de la esclavitud y la trata, también sobresalen las actividades del reputado comerciante José Antonio Ibarra de los Santos, originario de Musquiz, Vizcaya, quien en el verano de 1833 organizó su primera expedición para enviar esclavos a Cuba. En esta primera expedición, en la que se transportaron alrededor de 700 esclavos a Cuba, Ibarra obtuvo enormes beneficios económicos. Su familia, muy poderosa a lo largo de los siglos XIX y XX en Andalucía, conocidos terratenientes, que por su afán desmedido por colaborar con la salud y el orden público, donó un barco que durante los años de la más feroz represión de Queipo de Llano en Sevilla sirvió como lugar de exterminio anclado en el Guadalquivir a la vista de toda la ciudad para provocar más pánico. Desinforma Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Global. Leer y escribir aplasta. Ciudadano Robot 5. Exterminio de la oralidad. Se nos lleva sin cesar a un mundo de la cultura libresca. Hace mucho tiempo que por todos los medios se nos invita a leer, a escribir. Mira lo que es la escuela, que ahí donde fue, intentó acabar con toda la cultura de la oralidad. La escuela se basa en alfabeto, se basa en esta exigencia de leer y escribir, y no tuvo impedimento, no tuvo reserva de conciencia para aplacar y aplastar la cultura de la oralidad en África, Asia, América Latina, incluso en el ámbito occidental. Ahí la escuela se definió como un poder altericida y una campaña de exterminio del hombre oral. ¿Qué perdimos en esta guerra contra la gente que no tiene alfabeto? En primer lugar, como ya nos dijeron autores muy conservadores, recuerdo ahora a Havelock, a Ohm, por ejemplo, a Luria, la ayuda mutua comunitaria. El hombre oral, para expresarse, para pensar, requiere al otro. Su proceso de creación de ideas se basa en la comunicación. Si no hay un otro con el que habla, no hay creación de pensamiento. En cambio, el hombre escritural se repliega, se va a su cuarto, a su habitación, y empieza a leer o componer en soledad. Por eso el hombre oral es una instancia comunitaria y el hombre escritural, nosotros, somos una instancia individualizadora, creación del individuo. También se perdió el pacifismo. El hombre oral tiene, como decía Luria, un pensamiento situacional, concreto, operacional, que funciona casi como una herramienta para la vida. El hombre que escribe y que lee, nosotros hemos estado matando, decía Bakunin, por abstracciones. Dios, millones de muertos. Patria, otros tantos. Hoy día, democracia, derechos humanos, abstracciones homicidas. Se perdió el apoyo mutuo comunitario en base al exterminio del hombre oral. Se perdió un pacifismo sustancial del hombre que no va a guiarse por abstracciones. Se perdió también en parte la comunidad. Y nos quedamos aquí en este ámbito cerrado del libro, de la lectura, que no para de propagarse. En este sentido, señalo que el ciudadano robot es un hombre libresco. Es una persona, diría Iris, de mentalidad alfabetizada. Y estamos en un tránsito hacia el hombre cibernético. Lo que tengo claro es que es muy difícil superar en horrores al hombre libresco, al hombre del alfabeto. No hace falta recordarlo, ¿no? El imperialismo y la colonización, los fascismos, lo que supuso Auschwitz, lo que supone hoy el racismo, los femicidios, es larga la lista. Muy difícil que este hombre cibernético que está por surgir empeore, si hubiéramos que usar escalas éticas, al hombre de la escritura. En todo caso, en la base está esto, el exterminio de la oralidad. Y aún quedan ahí como retazos, como residuos, en mundos marginales, nómadas, originarios. Termino esta nota con una especie de canto o una defensa de la oralidad residual, porque el ciudadano robot es un hombre del alfabeto, una mentalidad afetizada. Está bajo el aplastamiento inducido por el libro. Desinforma Pedro García Olivo para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y huyo, es la peste de las personas rectas. Esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar.

dejar que la zorra cuide a las gallinas. Acratosaurio Rex, leído desde alasbarricadas.org. Desinforman, aupa compas, de Zintzilik Irratia, de Rentería, Orereta. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Gualmapu, Chile. Basta de despojo territorial. Fechen Mañún resiste. La colectiva cultural Fechen Mañún, oriunda de Pueblo Nuevo en la ciudad de Temuco, en el Gualmapu, se encuentra en resistencia y lucha ante el inminente desalojo del inmueble que utilizan desde el año 2014 para desarrollar diversas actividades artísticas, culturales y políticas de manera autogestionada y abierta a la comunidad. Pese a buscar el diálogo necesario para evitar esta situación, Natalia Rivera Velázquez, la actual Seremi de Bienes Nacionales y la responsable del decreto de desalojo, no le ha dado ninguna respuesta hasta el día de hoy. Este inmueble que la colectiva utiliza es también el espacio laboral de muchos y muchas talleristas. En un escenario complejo de pandemia y crisis económica, el desalojo significa además un riesgo para la salud y la vida de las personas que integran esta colectiva cultural. Estuvimos hablando con Víctor, integrante de Fechen Mañún, cuya entrevista completa pueden escuchar en el micro Si te incordia, te jodes. Este es un pequeño fragmento para este espacio. Invitamos a difundir y visibilizar esta situación para que Fechen Mañún no pierda este espacio de trabajo colectivo, de arraigo espiritual y con muchos años de labor en Pueblo Nuevo y la región. Bueno, hola a todos, les habla Víctor Olivares Curiqueo, yo soy representante de la colectiva cultural Fechen Mañún, de acá de Temuco, Chile. Bueno, nosotros como colectivo cultural tenemos más de 17 años trabajando ya en torno a la autogestión en las artes y los oficios acá en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna y ciudad de Temuco. El criterio de las autoridades de gobierno, en este caso del Seremi de Bienes Nacionales, es muy descontextualizado de acuerdo a lo que nosotros hacemos ahí en el espacio. ¿Qué pasó? Al momento de fiscalizar, lamentablemente estos funcionarios públicos, como desconocen el ámbito del arte, ellos no son propiamente artistas, son simplemente funcionarios que se fijan en el inmueble como un objeto. Ellos cuando llegan a fiscalizarnos no se preocupan de nuestra capacidad de hacer talleres, de nuestra capacidad de entregar cultura a la población, de nuestra capacidad de generar encuentros culturales. Ellos no se fijan en eso. Ellos se fijan en que la casa que tenemos nosotros tenga los vidrios limpios, que la casa que tenemos nosotros tenga las paredes pulcras. Esa es la fijación que tiene un funcionario de Bienes Nacionales. Entonces nosotros tenemos espacios de taller que son talleres. Nosotros no tenemos un espacio que uno va, por ejemplo, a una oficina gubernamental. Y claro que es distinto, porque es un espacio que tiene otro fin. Nosotros no, nosotros hacemos arte, nosotros entregamos a disposición nuestros distintos salones para llevar a cabo el trabajo artístico, para generar producción artística. Tenemos muchas obras que están en el lugar y todo eso nosotros no lo podemos trasladar en este momento. Nosotros, si bien nos quieren desalojar, nosotros no tenemos dónde irnos, no tenemos dónde dejar nuestras herramientas, nuestras máquinas que tenemos. El valor que tenemos de nosotros en el espacio es inmenso. Bueno, y una de las cosas más importantes, como nosotros somos mapuche también, ¿cierto? Nosotros consideramos que todo nuestro trabajo, desde la trayectoria de ya cumpliendo casi 20 años, ¿cierto?, siempre ha sido intercultural. Nosotros siempre hemos estado relacionándonos con el pueblo chileno, ¿cierto?,

Entre las cosas que comentar, pues que por ejemplo la fábrica Sapa de Andoain, que fabrica morteros, pues utiliza habitualmente para sus pruebas ese polígono de tiro. Y otra de las cosas que se comentó, que aunque no son estudios, digamos, oficiales, pero que sí inciden en la contaminación derivada de la utilización y del disparo de las distintas armas, encontrándose grandes cantidades de metales pesados y de cadmio en las tierras, digamos, que ocupa este polígono de tiro. Desinforman Aupa Compas de Zintzilik Irratia de Rentería, Orereta. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Ahora sí, Gato, ahora sí. Ahora sí. Ahora nos despedimos con esta última entrega de esta temporada. Y os emplazamos a que suméis esfuerzos en esta radio porque le esperan tiempos gloriosos, ¿eh, Gato? Os emplazamos a que el próximo curso pues os acerquéis aquí y hagáis radio, pero lo que es radio en directo y colaborando con nosotros aquí. En un medio de comunicación colectivo. Lo decía sobre todo, Gato, porque ahora viene un tercer cadenazo que no sé, mañana o pasado mañana creo, pienso, el sábado. Tenemos asamblea y pienso que habrá que hablar un poco, pero un tercer cadenazo radial de radios libres y podcast que entrará en emisión este domingo 28 de junio. Y del que, bueno, pues no, nosotros estamos ya un poco en el momento bajo de la ola, terminando esta temporada y estamos ahí un poco descolgados. Pero la verdad es que es un ámbito de trabajo para la próxima temporada que nos puede dar mucho impulso. Por eso os decía de invitaros a este medio de comunicación colectivo donde podemos hacer muchas cosas. ¡Aupa, compas! ¡Aupa, ahí! ¡Ya, final de temporada! Final, final. Menos mal que nos ha traído Juanjo. Felicitaciones a todos los Juanes y Leones que andéis por ahí en vuestro día, y por nuestra parte seguramente el próximo curso aquí le andaremos, si viene el miércoles o cuando nos toque aquí andaremos, sí señor, y lo demás pues salud a todo el mundo y la lucha está en la calle, pues aupa compas, aupa y aupa compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Orereta ko irrati librea.